Sábado de la 27ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 27 al 29. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo: "Feliz el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron". Jesús le respondió: "Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican". Palabra del Señor. En este corto evangelio de este día sábado, vemos un episodio en el cual una mujer le dice a Jesús, le grita a Jesús un elogio, un doble elogio hacia él y hacia la madre, hacia la Virgen. Felices los pechos que te amamantaron, el vientre que te llevó. Es un elogio a Jesús, pero también a su madre. Y Cristo, en vez de acentuar ese elogio a la Virgen o a sí mismo, en vez de ponderar, por ejemplo, a su madre, directamente no lo hace. Porque en su respuesta, al decir "felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican", Cristo está diciéndole a esta mujer y a todos nosotros que lo más importante en la vida del cristiano es cumplir la voluntad de Dios, es escuchar la palabra de Dios y practicarla. Es la obediencia a la fe. La Santísima Virgen es quien es bienaventurada, no por el hecho de ser madre física o madre biológica de Jesús, porque el hecho de ser madre biológica no te hace santa. Un parentesco no te santifica, parentesco de sangre. Lo que hace santo o santa a una persona es la virtud, y en especial la obediencia de la fe y la caridad. Con lo cual la Virgen es tan importante y es bienaventurada por el hecho de ser virtuosa, por el hecho de ser obediente a Dios, por el hecho de estar llena de gracia y no tanto por el hecho de ser la madre biológica de Jesús. Por eso el Señor directamente no la pondera, porque no hay razón para ponderar una maternidad o una paternidad biológica, porque eso no santifica de suyo, pero indirectamente sí, porque la que mejor escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica fue sin duda la Santísima Virgen. Jesús, al decir entonces que los mejores son aquellos que escuchan y practican la fe, indirectamente está ponderando o alabando la virtud de su madre. Lo mismo cuando en otro evangelio, en el cual la Virgen y los familiares de Jesús lo buscaban, y él dijo a su auditorio que sus parientes, su madre, sus hermanos, sus primos, sus parientes más cercanos son aquellos que cumplen la voluntad de Dios y la practican. Aquí también, indirectamente, el Señor está alabando, en primer lugar, a su madre, porque nadie mejor que ella ha cumplido la voluntad del Padre. San Agustín y otros santos padres de la Iglesia dicen que la Santísima Virgen, antes de engendrar a Cristo en su vientre, engendró a Cristo, la palabra de Dios, el verbo de Dios, en su alma, en su corazón, por la escucha, por la docilidad al Espíritu Santo, por la recepción de la palabra, por la obediencia de la fe, la cual luego originó que fuese elegida para ser madre biológica de Jesús. Pero antes que esta maternidad, está la otra, si se quiere, más espiritual: engendrar al Verbo, a la palabra de Dios, en su alma y en su corazón. Y esto fue lo más importante en ella. Y en este sentido, todos podemos y deberíamos vernos en ella reflejados como nuestro ícono, como nuestro modelo al cual imitar, como ideal al cual tender, como ejemplo al cual seguir, porque todos podemos, por la gracia de Dios, hacer lo que hizo ella, si bien no de un modo igual, porque la Santísima Virgen es una sola, no habrá otra persona igual, pero cada cual a su modo, en su lugar, según el propio estado de vida, podrá y deberá engendrar la palabra de Dios, escucharla, permitir que esta palabra de Dios crezca en el interior y luego que se plasme en opciones concretas de vida. Notemos que Cristo dice que felices son o bienaventurados son aquellos que escuchan la palabra y la practican. No solamente aquellos que la escuchan, lo cual sería un engaño. De nada sirve saber lo que dice el Evangelio, conocer la vida de Cristo, conocer las enseñanzas, las palabras de Cristo, conocer la doctrina de la Iglesia, su magisterio, conocer la Sagrada Escritura, si luego todo eso no se lo pone en práctica, si luego no hay virtud, si luego no hay obediencia, fidelidad cotidiana a esa palabra. De nada sirve, sería un engaño. Porque lo que salva, ya lo hemos dicho otras veces, no es la fe, sino la gracia de Dios, la caridad, la cual evidencia nuestra fe, las obras de amor a Dios, en primer lugar, y también al prójimo. Con lo cual no deberíamos conformarnos con simplemente saber de Cristo, saber de la fe, saber de la Iglesia, escuchar, sino también practicar, como dice hoy Jesús en el Evangelio. Los que escuchan y practican aquello que han oído o que han escuchado. Tampoco alcanza con solamente practicar obras buenas. Jesús dice que antes hay que escuchar. Por ejemplo, si una persona hace obras buenas, pero no escucha a Dios, no reza, no se pone en actitud de escucha, de oración, no escucha su palabra, no conoce el Evangelio, no escucha las homilías, no practica, no frecuenta los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, que es el sacramento más importante, pudiendo hacerlo, pero no lo hace, o no le interesa hacerlo. Aunque haga obras buenas, esas obras buenas no serán suficientes para crecer en la santidad. Porque Jesús dice que las obras buenas deben estar acompañadas de la escucha y de la contemplación de la verdad. Hay gente que, por ejemplo, es solidaria, pero las obras solidarias no siempre son obras de caridad u obras de amor sobrenatural. Son simplemente obras buenas en un plano humano, en un plano natural, pero que para ser meritorias ante Dios, para ser meritorias y dignas de vida eterna, necesitarán de aquello que es la razón del mérito eterno, y es la caridad, es la gracia de Dios en nosotros. No alcanza con obras buenas en el plano humano u obras solidarias, sino que también es importante cumplir la voluntad de Dios ejerciendo la caridad, y eso brota de la fe, y la fe brota de la escucha, como dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, cuando dice que la fe viene por la escucha, es decir, por el oído, por la prédica. Notemos que en el Evangelio de María y Marta, Marta realizaba, cuando llegó Jesús a su casa, realizaba obras buenas, obras de servicio en favor del Señor, pero sin embargo, el mismo Cristo la critica a Marta, porque aunque hacía obras buenas, diríamos, obras, podríamos decir, solidarias en favor de Jesús, sin embargo, carecía de la escucha, de la contemplación, de esa actitud de recogimiento interior, tan necesaria para que nuestras obras exteriores realmente estén encaminadas a Dios. Por eso Jesús la corrige y le dice que sus obras exteriores, si bien no eran del todo malas, sin embargo, eran pobres o insuficientes porque carecían de la contemplación. A la luz del Evangelio de hoy, entonces, pidamos al Señor que podamos, como María, como la Virgen María, ser capaces de contemplar la verdad, escucharla en nuestro interior, para luego poder practicarla con obras verdaderas. de amor sobrenatural. Que podamos, como María, ser obedientes a esa voluntad de Dios. Hoy se habla mucho del diálogo y se lo presenta en algunos ambientes como el valor supremo, el diálogo. Sin embargo, desde un punto de vista de fe o desde una perspectiva sobrenatural, el diálogo no es el máximo valor. El máximo valor para un cristiano no es el diálogo, sino la obediencia a la fe, la obediencia a la voluntad de Dios. Porque no es que la Virgen o los santos o nosotros vamos como dialogando o debatiendo con Dios, sino que por el contrario vamos aceptando y a veces con dolor, a veces con sufrimiento, aceptando en esa actitud de obediencia, la cual ciertamente es libre, es voluntaria, es querida porque nace del amor. Y el amor, para ser tal, siempre debe ser libre. Pero, sin embargo, no deja de ser obediencia. Más que diálogo, para encontrar lo mejor, el cristiano se pone en una actitud distinta en relación con Dios. Y es la actitud de la escucha, más que del debate. La escucha. La obediencia y finalmente el cumplimiento. Por eso Cristo dice hoy que son felices, dichosos, quienes escuchan, quienes recepcionan, quienes meditan la verdad y luego la practican. Que el Señor, que la Santísima Virgen nos ayuden a vivir así, de esta manera. Que Dios los bendiga.